redes sociales ya las conocen, las he pasado en todos los sitios, en todas las redes sociales, así que vamos a obviar por esta semana porque tenemos información que reportar con todos ustedes. El tema de hoy: fallece el luchador Villano III. Arturo Díaz Mendoza, quien dio vida por más de 4 décadas al luchador Villano III, murió este martes a los 66 años víctima de un infarto cerebral. Ciudad de México. Arturo Díaz Mendoza, quien dio vida por más de 4 décadas al luchador Villano III, murió el martes a los 66 años víctima de un infarto cerebral, confirmó el Consejo Mundial de Lucha Libre. A través de un mensaje en sus redes sociales, la empresa luchística dio a conocer el fallecimiento del integrante de la dinastía imperial, quien dejó de luchar desde el 2015 debido a problemas de salud. El Consejo Mundial se une a la pena que embarga a la familia luchística por este sensible fallecimiento del Villano III, quien tuvo una destacada trayectoria como luchador profesional, brindando batallas que quedarán eternamente grabadas en la mente de los aficionados, menciona. Nacido el 23 de marzo de 1952, Arturo Díaz Mendoza creció en el seno de una familia donde la lucha libre era parte fundamental, pues su papá, Ray Mendoza, se ganaba la vida en los cuadriláteros. Comenzó su carrera en 1970 con el nombre de Ray Rosas y también utilizó los de Pulpo Blanco y Búfalo Salvaje. Fue en 1973 cuando comenzó a utilizar el de Villano III y seguir los pasos de sus hermanos Villano I y Villano II. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Dado su amigo Villano III, nací el 21 de enero de 1953. Yo empecé a luchar, como ustedes saben, por los orígenes de mi padre. Mi padre era mi ídolo. Mucha gente ha de pensar que el ser hijo de Ray Mendoza vivíamos en la opulencia, vivíamos con mucho dinero, pero no, fue muy, muy doloroso nuestra vida, nuestra infancia, porque papá trabajaba de panadero. En mi casa se respiraba lucha libre desde pequeños. Era un premio para nosotros, por portarnos bien, nos llevaban papá a entrenar lucha olímpica. Para mí fue muy bonito el haber empezado a luchar, aunque no tan bien, porque yo empecé a luchar en una arena desvariada. Empecé a luchar yo como Ray Rosas, hasta que llegué yo a usar el nombre del Búfalo Salvaje. Cuando yo estaba todavía pequeño, igual que mis hermanos, pues mis hermanos entraron a ver el Coliseo. Entraron mis hijos, igual que mi papá también. O sea, iba yo a ver a mis hermanos luchar a ver el Coliseo. Duré entrenando lucha olímpica, lucha libre, 8 años. Hasta la edad de 17 años fue cuando mi hermano, el Villano primero, me dio la oportunidad de debutar con el Villano III, en la arena Cabo Augusto. Después de haber andado varios años en los independientes de las arenas chicas, como San Juan Pacitán, López Mateos, el Deportivo Ventral Claraza, el Deportivo Tepito, pues por fin dio la esperada oportunidad. Ingresar al grupo independiente formado por el señor Francisco Flores, donde por fin está René Guajardo, mi padre, Carlos Bragarde, Carlos Jalisco, el Solitario, los hippies, muchos luchadores. Me llega a mí la oportunidad de ser retador por el campeonato mundial de peso welter de la UWA, enfrentando a Huracán Ramírez, en la arena monumental de Monterrey. Para mí era como un sueño. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que me corono campeón mundial de peso welter. No creía yo, era una cosa muy increíble para mí. Me fui a mi hotel yo a descansar, me dormí con mi campeonato mundial de la almohada, la red de la almohada. Me despertó el otro día, lo vi yo, Pensé que estaba soñando, no era sueño, era verdad. Campeón mundial de peso welter. Una emoción muy grande, inolvidable para mí. Dos gracias al público que me aguantó durante 45 años. Muy nervioso. Bueno, bastante nervioso, muy motivado. Por todo, no, muy pocas veces tengo el tiempo de haber sentido esta emoción tan grande, o sea, aquí en la Catedral de la Lucha Libre. En efecto, para mí esta es una experiencia inolvidable. Creo que bien merecido lo tenía mi padre, él estaba muy emocionado. Y sí, el gran, enorme villano tercero se va, pero deja a sus herederos, un servidor, villano tercero junior y el hijo del villano tercero. Y les prometo que no los vamos a defraudar. Aquí estamos para servirle a quien guste. Como no, bastante. Creo, si me puedo hacer cuentas, el público me está agrediendo. Pues me entregué el cuerpo y alma durante toda mi vida. Se ve usted chavo, pero ¿qué edad tiene? Pues hay que darle todos los programas. Sí, pues yo lo sé. Esto es la frente. No, no, pues es. Y ahorita lo que requiera, es más, le van a encontrar aquí marca personal los señores secretarios. Muchas gracias. Y escuchábamos, falleció el villano tercero, un pequeño homenaje a la gran leyenda. Continuamos con el programa. En su trayectoria dejó sin cabellera a luchadores importantes como el Signo, Perro Aguayo, Rambo, el Texano, Babyface, Máscara Año 2000, Brazo de Oro, Brazo de Plata y Pirata Morgan, entre otros, además de ganar diversas máscaras, la de Pegasus Kid, una de las más destacadas. Fue el 17 de marzo de 2000 cuando en una lucha sangrienta perdió con Atlantis en la Arena México, resultado que lo obligó a despojarse de su máscara y dar a conocer su identidad. El fallecimiento tiñe de luto una vez más a la lucha libre mexicana, luego de que en semanas recientes perdieran la vida Arcángel, Universo 2000, Rayo de Jalisco y El Picudo. El año pasado los villanos crearon la asociación Dinastía Imperial para apoyar a sus colegas y otros grupos como los niños de la tercera edad y adolescentes. Esta información fue cortesía de Notimex, siempre aportando todo lo relacionado con la lucha libre. Les recuerdo, a propósito, que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo El Hijo del Santo, Hablemos Sin Máscara, siempre con interesante información. El de esta semana, del viernes, pues lógicamente coincidió con lo del villano también, porque es una noticia reciente. Así que los invito a que sigan la columna del Santo, que sigan el blog del Azote Venezolano, el grupo de los cronistas de la lucha libre, que siempre tendré información para todos ustedes. Así que será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Les habló Bruno Bernasconi Castelli, el Azote Venezolano. De Venezuela para México y el mundo, su amigo el Azote Venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento y por ese muy merecido homenaje a la leyenda del villano trasero. Por cierto, les recomiendo a las personas que nos están escuchando que se den una vuelta por el blog del Azote Venezolano. Ha estado publicando una serie de artículos muy interesantes sobre los pecados capitales de la lucha libre mexicana. Así que si tienen curiosidad de saber cuáles son, pues diríjanse al blog del Azote y léanlos, que están bastante buenos. Ya que estamos en México, vamos a repasar rápidamente, como es costumbre, los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue el pasado 24 de agosto. Angelito y Último Dragoncito derrotan a Mercurio y Pequeño Nitro. El Audaz, Esfinge y Tritón derrotan a Kawato-san, Templario y Virus. Ángel de Oro derrota a Titán en una lucha relámpago. Hechicero, Mephisto y el Negro Casas derrotan al hijo de L.A. Park, Flyer y Soberano Jr. Cyber de Mainman, Charlie de Rockstar y de Chris derrotan a Gran Guerrero, a L.A. Park y al Último Guerrero. Cavernario, la Bestia del Ring y Rush derrotan a Carístico, a Matt Taven y a Volador Jr. A ver qué más tenemos aquí de México. Bueno, tenemos una noticia, por cierto, que también rompió el celofán de la lucha libre mexicana, en la que la Parca contra Rush, ese esperado máscara contra cabellera, al parecer no se va a dar por temas de contrato de la Parca. Así que bueno. Ahora, yo no entiendo la situación de la Parca, porque de repente está en el Consejo Mundial, de repente sale en AAA. Entonces, yo tenía entendido que AAA tenía su propia Parca, pero ya yo no sé nada, la verdad. Bien, el cartel definitivo, hablando de la AAA, de su triple manía, número 26, perdón, es el siguiente. Australian Suicide contra otros numerosos luchadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 luchadores por el campeonato de peso crucero de la AAA. Todavía no se han definido quiénes son ellos. Big Mami, Niño Hamburguesa contra el hijo del Vikingo y Vainilla y la Dinastía y Lady Maravilla y Angelical y la Hiedra en una lucha mixta. Esto es el cartel de la triple manía. Aerostar y Drago contra Golden Magic y Laredo Kid y Bandido y Flamita y Andrew Everett y DJZ en lucha de escaleras por el campeonato de parejas de la AAA. Mamba, Máximo, Pimpinela Escarlata contra Costa Brava Jr., Mocho Cota Jr. y Tito Santana contra Hijo de L.A. Park, Puma King y Taurus. Jack Evans, Juventud Guerrera y Teddy Hart contra Verno, Chessman y Superfly en lucha de leñadores. La Máscara, Rey Escorpión y Tejano Jr. contra Joe Leader, Murder Clown y Pagano en lucha callejera. Jeff Jarrett contra Phoenix, Brian Cage y Rich Swann por el campeonato de peso completo de la AAA. Rich Swann, antiguo luchador de la WWE, por cierto, de la categoría crucero. Jeff Jarrett, pues, una leyenda. Lady Shani contra Fabio Apache, Máscara contra Cabellera. A ver, Psycho Clown contra el Hijo del Fantasma, contra L.A. Park y Pendragon Jr. En lucha de jaulas con máscara. Me imagino que el primero que escape... aquí lo explican. Esto es una lucha, un fatal de cuatro esquinas, donde dos personas escaparán y las otras dos pues se enfrentan entre sí y el derrotado, por supuesto, pierde su máscara. Así que... interesante ver esto, porque estamos obteniendo a Psycho Clown, al Hijo del Fantasma, que es todo un ícono en la AAA, a L.A. Park, que ese no creo que pierda la máscara, y Pentagón Jr. Así que conocido también como Penta el Cero Miedo. Así que pinta interesante este evento estelar. Como ven, bueno, tengo un arroz con mango aquí con la Parca, porque acabo de leer la Parca en el Consejo Mundial, ahora aparece en la AAA. Así que el hombre o tiene un contrato muy flexible o yo no sé qué está pasando. Bien, vamos a darle paso al analista con su segmento. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa El Analista, dentro del programa Los Cronistas de la Lucha Libre. Inmenso placer para este servidor compartir con mis compañeros Bruno Bernasconi, la suerte venezolana, Alejandro Brauer, comentarista de la WWE. Más preámbulos, vamos al comentario acerca de la Triple Manía 26 que se celebró ayer día sábado. Un programa llamativo, un programa bien promocionado, en donde la lucha estelar era el póker de ases, en donde se estaba jugando una máscara, siempre un máscara contra máscara. Es mucho más llamativo que un cabellera contra cabellera. Pues bien, Pentagón Junior, el L.A. Pad, Psycho Clown y el Hijo del Fantasma estuvieron jugándose sus respectivas incógnitas. Desde la presentación de este evento noté y no me gustó la presentación, porque se estaba basando en cosas que en verdad estaban dirigidas a tratar de cautivar o de entender a los aficionados, cuando presentaron en una forma lastimosa a Pierrot, ese gran luchador que está prácticamente incapacitado después de su retiro de la lucha libre. Fue presentado en silla de ruedas por la LA Par para cubrir más y darle más presencia a su presentación en este evento deportivo. Se fue al evento que se escenificó en un cuadrilátero con una jaula, en donde participaron Pentagón Junior, Psycho Clown, que es la cara de la AAA, la LA Par, que es un luchador independiente, y el Hijo de Fantasma, que desde antes de empezar la lucha libre, antes de empezar este evento a través de las redes de internet, ya lo dábamos como víctimas, lo que efectivamente ocurrió. Después de encontronazos, se salieron de las jaulas, tanto Psycho Clown, salió, y Pentagón Junior, para quedar la LA Par junto con el Hijo de Fantasma para definir este máscara contra máscara, donde no solamente estuvieron involucrados estos dos luchadores, sino que también se involucró personalmente el Hijo del Tirante como referee. Fue una lucha que en verdad la AAA le está dando más participación al Hijo del Tirante, a los referees, que a los propios luchadores, porque el Hijo del Tirante tuvo una participación estelarísima en esa lucha, que al final terminó cuando la LA Pal se llevó con el triunfo, declarándose la victoria para la LA Pal. De esta manera conservó su máscara, y el Hijo del Fantasma fue desenmascarado. El Hijo del Comisionado, que dijo llamarse José Luis Alcázar. De esta manera pierde la máscara el Hijo del Fantasma. Otro de los eventos estelarísimos fue el máscara contra cabellera entre Fabi y Apache contra Lady Chan. Sinceramente, he sido siempre admirador y seguidor de Fabi y Apache desde hace muchos años, pero siempre he comentado la facilidad que tiene Fabi y Apache para prestarse a estas parodias, a estos eventos que realiza la AAA. Ya en la Westermanía, desde María 16, se enfrentó a su hermana Valle Apache, donde ganó su cabellera. Posteriormente, después, hizo un triángulo allí con Bilbil y su propio padre, su hijo, fue involucrado, se prestó a una novela barata. Después de esto, yo pensé que Valle Apache había reaccionado y había hecho valer su estatus de gran estrella cuando participó hace 3 o 4 años hasta en el Campeonato Mundial de Lucha Libre y unida a su hermana María Apache y a Lady Apache lograron conquistar ese título mundial que la elevó a la gloria. Pero nuevamente Fabi se presta a estos guiones baratos de la AAA cuando se enfrenta a la de Channel y asumiendo el papel de ruda, cosa que no es su estilo. Y en una lucha contra Larry Channel, donde de una manera violenta empiezan las acciones y participan otros luchadores, participa Tauro también agrediendo a Larry Channel, participa también el niño Hamburguesa defendiendo en este caso a Larry Channel contra Fabio Apache y también participa la L.A. Parca, la Parca, perdón. Entonces esto se vuelve un arroz con mango, en donde la sangre hace presencia, el silletazo. Yo creo que, sinceramente, la AAA ha abusado, ha deteriorado, al igual que la WWE, a la lucha libre. La lucha libre nacional ya no es la lucha libre, dado que es una masacre. Y eso sin contar también donde se hubo el enfrentamiento de tríos, a donde participaron los mercenarios, contra una batalla que llevó a cabo escalera, tuvo fluorescente de luz. Silla, bueno, esto fue un desastre. Yo creo que la lucha libre se ha desvirtuado completamente. Ya ni siquiera es un espectáculo de entretenimiento como lo de que era la AAA. Es un espectáculo masacre, tipo de circo romano cuando subían los gladiadores a satisfacer a un público sangriento de sangre, porque parece ser que la fórmula para estas empresas, al menos la de la WWE y la AAA, es presentar un festival sangriento. Todos los participantes se prestan a aportar su sangre en estos eventos que en verdad da mucho que desear. Y cuando yo examino estas luchas de la AAA y de la WWE, entiendo por qué la nueva generación de lucha libre está encaminada en ese mismo estilo, y es que esto es lo que nos están dando las principales empresas. Es como cuando en un hogar el padre da un ejemplo y los hijos están siguiendo ese ejemplo. Los hijos en este caso son los nuevos luchadores, la nueva generación de lucha libre, no solamente la nueva generación de lucha libre aquí en Venezuela, en cualquier otro país, nuevos elementos que están introduciéndose en la lucha libre están guiándose por este patrón. Y el patrón que se están guiando es lo que está ofreciendo la AAA y la WWE. Creo que el Consejo Mundial de Lucha Libre escapa un poquito de esta, de estos guiones, aunque también tiene sus guiones, ¿verdad? Pero esto es lo que nos están ofreciendo estas grandes empresas que están, lastimosamente, ya la lucha libre de antaño, la lucha libre que nosotros ascendimos con el Santo, con el Rey de Jalisco, con Huracán Ramírez, con Mil Máscaras, con el Camisado Mucho, que eran los rudazos, el Cabernario Galindo, el Médico Asesino, ya pasó a la historia para convertirse ahora en un espectáculo deprimente, porque en verdad esto no tiene nada de lucha libre. Lo lamento, sinceramente, cuando veo estos espectáculos, porque veo que la gente se emociona, las nuevas generaciones ahora se sienten emocionadas ante estos combates sangrientos, a muerte prácticamente, se podría decir que son combates a muerte. Espero que el comentario que estoy haciendo no sea malinterpretado. No estoy contra la lucha libre, no estoy contra el desarrollo de la lucha libre, sino contra la manera de ironizar la lucha libre, la manera en cómo los creativos, ¿verdad? Y esto también los comentaristas de la AAA. Admiro mucho a Hugo Sabandoví, pero me alejo completamente en su manera de narrar, su manera de promocionar, su manera de tratar de entusiasmar, el público. Esto no es lo que es. Por eso prefiero la lucha libre del Consejo Mundial. Pedido al trabajo de César Rivero, de Eduardo Magalán, de Miguelito Linares, porque esos son narradores que tratan de transmitir la veracidad que se está haciendo, no exagerar y adornar con frases rimbombantes, porque está con la condición de la lucha libre, que es una excitación más bien. Yo creo que esta exhibición para motivar al público no es necesaria. Mis amigas y mis amigos, esto ha sido mi pequeño aporte en este programa. Los espero próximamente en un próximo programa de los Cronistas de Lucha Libre. Ha sido un placer para este servidor compartir con mi amigo Alejandro Bravo, el comentarista de WWE, y Bruno Bernasconi, este espacio. Les habló su amigo Leonardo. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, analista, por ese completo reporte sobre lo que fue la Triple Manía, un evento icónico dentro de lo que es la Triple A. Bien, entrando en materia a la WWE, tenemos los resultados de SummerSlam el pasado domingo. Fue un evento interesante, un poquito largo. La antesala comenzó a eso de las 6 de la tarde, el evento se prolongó hasta las 11 de la noche. Y bueno, tuve algunos problemas para ver las luchas, después se me solucionaron. Pero lo pude ver, en un 70%. Así que tuvimos Andrade, Cien Almas y Zelina Vega derrotaron a Rusev y a Lana. Cedric Alexander derrota a Drew Gulak, en una muy buena lucha, por cierto. Y el equipo B derrotan al Revival, a su manera, pues esas victorias por accidente que ellos suelen tener. Estas tres fueron las combates de apertura del show, bastante entretenidas en su medida. La idea de estos combates, como ya saben, es obviamente animar al público. Ya entrando en el evento como tal, tuvimos la mejor lucha de la noche, que fue Seth Rollins contra Dolph Ziggler por el campeonato intercontinental, donde los seconds, en este caso Drew McIntyre y Dean Ambrose, pues se la comieron también, estaban muy atentos, uno de intervenir y el otro que no interviniera. El New Day derrota a los campeones de pareja de los Bludgeon Brothers por descalificación, cuando Eric Rowan ingresa con el martillo. Un final un poco decepcionante para una lucha que estaba siendo interesante. Braun Strowman derrota a Kevin Owens para retener su contrato de dinero en el banco. Esto fue un combate súper corto. De hecho, creo que tardaron más en anunciarlo que en la lucha en sí. Charlotte derrota a Carmella y a Becky Lynch para ganar el campeonato femenino de SmackDown. Buen combate. Y aquí se da la gran sorpresa de Becky Lynch. Se vuelve ruda atacando a Charlotte luego que gana. Al final el combate, Becky Lynch tenía, sobre la lona a Carmella, ya estaba a punto de recibir el conteo y coronarse campeona. Charlotte apareció por la espalda y hizo su desnucadora, que se llama la selección natural, y pues le robó la oportunidad a Becky Lynch literalmente. Así que esto originó que la irlandesa se molestara y le cayera a golpes a la rubia. Samoa Joe derrota a AJ Styles por descalificación, otro muy buen combate. Estos dos se conocen de toda la vida prácticamente, así que tienen una gran química en ese ring. Y pues nada, aquí la descalificación se da porque Styles estaba tan iracundo que le cayó a silletazos a Samoa Joe. O sea, el hombre hecho una furia, le cayó a golpes a Joe con todo su arsenal y después, no contento con tenerlo dominado, pues sacó una silla y le empezó a dar golpes como si fuera una piñata. El Miz derrota a Daniel Bryan por conteo, gracias a intervención de su esposa Maryse, que como buen rudo clásico, pues le pasaron una mancuerna, ¿no? ¿Cómo es? Unos nudillos de una manopla, como quien dice, aquí en Venezuela, y con eso noqueó a Daniel Bryan. El demonio Finn Balor derrota al comisario Baron Corbin. Lucha sencillita, a mí me parece un malgastar el personaje del demonio de Finn Balor con un tipo como Baron Corbin que ni moja ni empapa, pero no soy el que pautó el combate. Campeón estadounidense Shinsuke Nakamura derrota a Jeff Hardy. Ronda Rousey derrota a Alexa Bliss para ganar el campeonato femenino de Raw. Esto fue otra lucha muy corta y la pobre Alexa no tuvo nada que hacer contra Ronda Rousey. Se le fue encima y como en sus buenos tiempos en UFC, en menos de 5 minutos tenía a la rival rindiéndose. Y Roman Reigns derrota a Brock Lesnar para ganar el campeonato universal. El secreto a voces, ya todo el mundo lo sabía. Y lo único llamativo de este combate fue que salió Braun Strowman en una actitud bastante desafiante pero valiente. Él dijo, miren, el que gane ustedes dos se va a enfrentar a mí ahoritica que voy a canjear mi maletín. El hombre no es tonto como para convertir esa lucha en una triple amenaza. Al final, pues, Lesnar se entretuvo con Strowman. O sea, salió, le dio golpes, le botó el maletín, etc. Y dio tiempo que Roman Reigns se recuperara. En sí, la lucha, típico combate entre Lesnar y Roman Reigns. Ambos luchadores con un set de movimientos limitados. Cosa que no entiendo, porque Brock Lesnar es una leyenda de la lucha libre amateur en Estados Unidos. Y Roman Reigns pues tiene un linaje samoano y toda su familia ha sido luchadora. No entiendo por qué recurre a tres llaves y ya. Pero me imagino que es cuestión de su personaje. Me imagino que cuando, si algún día se vuelve rudo o lo ponen de rudo, pues el hombre mostrará algunas nuevas adquisiciones en su diccionario de llaveo. En cuanto a los resultados de la semana, tenemos lo siguiente. El lunes, la noticia fue la reunión del grupo El Escudo para defender a Roman Reigns. Básicamente, Braun Strowman dijo que iba a cumplir su promesa. Se estaban enfrentando Roman Reigns y Finn Balor en una excelente lucha. Al final sale Braun Strowman a canjear su maletín, pero apareció El Escudo para defender al campeón y le dieron una paliza a Strowman. Así que vamos a ver la venganza del gigante la semana que viene. Yo espero que agarre cada uno de los miembros de Shield y los ponga contra el piso. Porque realmente no soy fanático ni de Shield, ni del grupo Shield ni de Roman Reigns en particular. Bien, recitando rapidito los resultados del lunes. Bobby Lashley derrota a Baron Corbin en una lucha larga e innecesariamente larga, mejor dicho. Esta lucha debió haber sido de 2 minutos, pero la alargaron 12 minutos y tediosa de ver. El escuadrón de Riot derrota a Sasha Banks, a Bayley y a Ember Moon. Triple H va a promocionar su último combate con el Undertaker, porque la WWE tiene un evento especial en Australia en un par de meses. Entonces está, digamos, como que atando cabos del cartel. Dean Ambrose derrota a Dolph Ziggler. Elias derrota a Kurt Hawkins. Ronda Rousey le parte el brazo otra vez a Stephanie McMahon. Y Stephanie McMahon pues despacha a Kurt Angle como gerente general. Coloca a Baron Corbin como gerente general interino. Y por último, Roman Reigns derrota a Finn Balor. Y el escudo se reúne para acabar con Braun Strowman. El día martes tenemos lo siguiente: Daniel Bryan y Brie Bella se caen a golpes con el Miz y Maryse y básicamente los reta a una lucha mixta de parejas en Hell in a Cell. Bueno, ya entiendo. Yo la verdad no entiendo este combate. O sea, vamos a estar claros: Brie Bella nunca ha sido buena luchadora, es bastante competente en el ring, pero no es nada del otro mundo. Maryse era mucho más modelo que luchadora en sus tiempos, tampoco mostraba mayor cosa, salvo su atractivo físico, que es bastante, aunque claro, eran otros tiempos. Las divas en aquellos años no eran necesariamente atletas y las luchas femeninas eran de 2 minutos. Más bien se avanzó demasiado en tan poco tiempo. Yo pusiera a Daniel Bryan y al Miz en una revancha con algún tipo de estipulación, pero al parecer la WWE quiere proteger a Daniel Bryan. Recordemos que él tiene una lesión en el craneal. Bueno, no es una lesión, él viene de lesiones de pequeñas lesiones cerebrales producto de las caídas, etcétera. De hecho, estuvo mucho tiempo sin luchar, como 2 años, se había retirado incluso. Al final le dieron luz verde, pero la WWE lo está tratando como si fuera de cristal, justamente para prevenir alguna desgracia. Jeff Hardy y Randy Orton se enfrentan en una lucha que no tiene decisión, porque Jeff Hardy saca a Randy Orton del ring y le cae a golpes de forma extrema. Hasta lo golpeó con sillas, saltó desde unos contenedores de herramientas, etc. Peyton Royce derrota a Naomi gracias a la intervención de su compañera en las icónicas, que no me acuerdo cómo se llama, pero son ellas dos, Peyton Royce y bueno, ahorita me acuerdo. La otra distrajo a Naomi y Peyton se llevó la victoria. Ese es el resumen. Becky Lynch y Charlotte se caen a golpes. Tuvo que salir todo el elenco a separarlas, básicamente. Rusev y Lana derrotan a Andrade Cien Almas y a Zelina Vega. Por fin se desquitan ante el dúo dinámico mexicano. Samoa Joe ataca nuevamente a Styles. Styles estaba como que muy feliz de su victoria contra Joe, explicando un poquito por qué se salió de control, y de repente Samoa Joe lo agarró por la espalda y lo dejó tendido cuán largo es. Y el nuevo día derrota a los Bludgeon Brothers para ganar el campeonato de parejas de SmackDown. En una lucha que al parecer fue bastante buena, no pude verla por... ya estaba un poco cansado y dije, bueno, esto seguramente no va a pasar nada, y pues sí pasó, ganó el nuevo día, me la perdí, pero bueno, más se perdió en la guerra y no se ha quejado nadie. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Les recuerdo entonces el evento de la NGB, pasa para el 8 de septiembre. O es el 8 de septiembre, están cordialmente invitados. El bautizo del libro de Carlos Serpa va a ser a mediados de septiembre, aún no tiene fecha. Estamos esperando confirmación por parte del autor, quien se está esforzando todo lo que puede para que sea un evento memorable. Ya tiene una amplia lista de invitados relacionados al mundo de la lucha libre de todos los tiempos. Está por ahí el esbirro, el analista, ¿quién más va a estar? Otras personas, el comandante Huracán, etcétera. Así que va a ser un evento muy bonito. Esperemos que se logre dar en el mes de septiembre y poder adquirir esa pieza de colección, como es ese libro del dragón chino. Bueno, como iba diciendo, esto es todo por esta semana. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Les deseo un excelente domingo. Hasta luego.